Hola Jorge, ¿cómo andás? Acá estamos hoy. Hoy es la convención de la Tierra Plana. La hacen acá cerca de casa, va. Unas 15 cuadras da para ir en bicicleta. Así que voy a ver si me paso ahí. Me quería comprar algún souvenir de la Tierra Plana. Estaba viendo un artículo de Bruno Bimbi que habla sobre Lula libre y el ascenso de Bolsonaro. Y bueno, el tipo dice que la criticó a Dilma en su momento cuando era presidente. Él la criticó, ¿no? Pero no pueden hablar sobre Belomonte ni sobre las grandes marchas de 2013, ¿no? Queda un análisis totalmente como mutilado, ¿no? Porque vos decís, loco, ¿por qué no podés hablar de eso? ¿Viste? Siguen hablando del golpe parlamentario, del impedimento a Dilma. Hay cosas que son verdades. Es verdad que a Dilma le hicieron no sé si un golpe, pero digamos, cuando vos acá perdés el control del Congreso, el Congreso si quiere te hace un impeachment, se llama, y si no tenés mayoría te abrochan, ¿viste? En ese sentido el Congreso tiene poder. En realidad Brasil debería ser una república parlamentarista. Es una mezcla entre parlamentarismo y presidencialismo. El presidente tiene poder, pero el parlamento, si vos no tenés mayoría de parlamento, te abrochan. Pero bueno, lo que el tipo dice es que la derecha fue licuada o la derecha apostó en Bolsonaro y Bolsonaro se los va a comer crudo, ¿viste? De alguna medida es así, vos pensás que el partido de Fernando Henrique Cardoso había llegado mal o bien a los cuatro últimos balotajes de la Argentina, de Brasil, ¿viste? Y en estas elecciones del año pasado, el tipo que iba como candidato, que era el que era gobernador de San Pablo, sacó un 4% de votos, ¿viste? Y algo así también con el tipo que iba como candidato de Temer, ¿viste? Meirelles, que sacó el 1%, y los tipos tenían mucha guita de propaganda y todo eso. O sea, los tipos fueron totalmente licuados también por la Lava Jato, porque a ellos también los salpicó, ¿viste? O sea, ellos también estaban metidos en casos de corrupción, más el partido de Temer, que era el vicepresidente de Dilma y que fue siempre socio del PT. Pero, o sea, más allá de que la derecha se licuó y que los grandes medios también fueron cómplices, viste, del ascenso de Bolsonaro. Yo colgué el último discurso de Bolsonaro cuando él discursó a través del celular a los manifestantes que estaban en la Avenida Paulista, viste, estaba en Río y se estaba recuperando de la cuchillada. Lo que él dijo era una barbaridad, viste. Él llegó a decir, los espero. Espero que todos los tipos del PT los lleven a la punta de la playa. La punta de la playa era un lugar donde desaparecía la gente en la época de la dictadura, ¿viste? Ningún medio levantó eso, ningún medio se escandalizó por eso, ¿viste? O sea, había como una cosa implícita de que ganara el PT, ¿viste? De alguna manera después crearon este monstruo que está acá, pero pero me parece terrible que ni Bruno Bimbi ni nadie de la izquierda analice el tema de Belomonte. Y si Belomonte les queda lejos, analice el tema de 2013, ¿viste? A mí siempre me quedó marcado un tipo con la hijita discapacitado diciéndole a Ronaldo, el jugador de fútbol, diciéndole, loco, yo quiero un hospital patrón FIFA. Quiero hospitales como la FIFA quiere estadios. No quiero un estadio, quiero un hospital. Un hospital decente, ¿viste? Es muy fuerte verlo al tipo así, con su hijita discapacitado, diciéndole, Ronaldo, ¿viste? Yo no quiero hospitales, no quiero estadios, quiero hospitales. ¿Viste? Y la izquierda no analiza eso, no analiza todas las grandes marchas de 2013, no analizan que un país tan futbolero como Brasil le haya salido gente a la calle diciendo, no queremos un mundial. Queremos hospitales patrón FIFA, transportes patrón FIFA, y que justo eran transportes, ¿no? Que es digamos, los transportes, como en Chile, es como primero lo que más te pesan en el bolsillo porque lo usas todos los días, y después es como que es la imagen del Estado más visible, ¿viste? Tomás un tren hecho mierda y vos decís, ¿quién administra esto? ¿De quién es la culpa de que este tren esté todo hecho mierda? Viste, por ahí un hospital vas de vez en cuando, pero un tren lo tomas todos los días, un subte lo tomas todos los días, viste, y no se analiza eso, viste, es terrible esa miopía, ¿no? Que no se pueda estudiar ni Belomonte ni las grandes marchas del 2013, pero bueno, Bruno Bimbi lo hace de nuevo y tampoco lo analiza. Y una cosa que me llama la atención, el tipo habla de Bolsonaro, Bolsonaro es un fenómeno, digamos, de río. El tipo tampoco analiza que Bolsonaro sacó 76% de los votos en Río, ¿viste? O sea, es mucha gente que en Río es un estado que está totalmente quebrado, donde el ex gobernador le dieron 200 años de cana, ¿no? Por chorro. Y Bolsonaro sacó un 76% de los votos y todos los días hay gente muerta, están las milicias, es un espanto Río, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no se puede analizar. Te mando un abrazo. Thank you, sir. What else you got?